de la meritita ciudad de la comarca lagunera, Navojoa, de nueva cuenta. Apache, bienvenidas, bienvenidos caballeros. Navojoa, de fiesta. Ojitos mentirosos, no me mires, con tu mirada tierna me enloquece. Ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece. Miente, miente tus ojitos, mira, mira tan bonito. Y mi corazón se hace pedacito. Y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente tus ojitos, mira, mira tan bonito. Y mi corazón se pedacito, y mi corazón se hace pedacitos. ¡Bombia! ¡Ojito mentiroso! Esas manitas arriba, muchacha, véngase. Vamos dando inicio por ahí. Para todos los bailadores. Ojitos, mira, mira tan bonito. Y mi corazón se hace pedacito. Y mi corazón se hace pedacito. Pero qué buena esta noche en Abogoa con su público. Apache, tu corazón. Lo que sea, muchachas, vamos a echarle ganas a esta gran noche.